Tres deseos pedirás, al final esta canción, el secreto dejarás, con candado en un rincón. A pensar, muy veloz, ¿cuál entró y cuál no? Solo tres, ni uno más, no lo dudes.